Se relata que cuando Albino Luciani era patriarca de Venecia, antes de llegar a ser el Papa Juan Pablo I, algunos sacerdotes ancianos, acostumbrados a predicadores notables como sus predecesores en el cargo patriarcal, lo criticaban un poco por la sencillez e ingenuidad de los ejemplos que diseminaba en su predicación. Pero él contestaba a esto diciendo: la palabra de Dios no es más que una carta. Mi madre, cuando el cartero le traía una carta de mi padre que trabajaba en Alemania, la abría con ansia, la leía y releía. Luego corría a contestarla y enseguida la echaba al buzón. Esto es la palabra de Dios. La carta de una persona que se ama, que se espera. La leemos para hacerla nuestra y contestamos enseguida. Se recomienda mucho la lectura, oración, meditación y contemplación de la Biblia, que es la palabra de Dios. Hemos de tener en cuenta que ella es una carta que se dirige a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo inspiró a los hagiógrafos y ahora el mismo Espíritu nos hace percibir el mensaje que contiene. Hace bien estudiar la Biblia, especialmente teniendo en cuenta que no podemos realizar una libre interpretación de cada pasaje, ya que hemos de tener en cuenta toda la tradición que, como la palabra lo indica, significa transmisión. Es necesario tener en cuenta cómo fue transmitida por la Iglesia católica, apostólica, romana. Por ejemplo, ver quiénes fueron los discípulos de los apóstoles, como San Policarpo, que fue un obispo, discípulo del apóstol San Juan, autor del Evangelio que lleva su nombre y del Apocalipsis. Tanto San Policarpo como los primeros seguidores de los apóstoles nos hacen ver bien cómo hemos de interpretar esa carta de Dios que es la Biblia. Por eso es tan conveniente conocer un poco la historia de la Iglesia y descubrir, por ejemplo, como ya desde el principio celebraban la misa dominical, leían la palabra de Dios, la interpretaban. Y jamás hubo una libre interpretación, porque el Espíritu Santo siempre actuó en la Iglesia y lo sigue haciendo hoy. Por eso la Iglesia se sigue manteniendo en pie. También hoy hemos de leer la carta de Dios, que es la Biblia, en comunión con la Iglesia. Aunque la meditemos solos, en casa, como tanto se recomienda, es necesario participar de cursos bíblicos, prestar mucha atención a las homilías dominicales y fundamentalmente desear encarnar todo lo que la Sagrada Escritura nos enseña en medio de este mundo que tiene tantos desafíos de todo tipo. Busquemos en esa carta de Dios, que es la palabra viva y eficaz, respuestas para todo aquello que nos sucede en la vida. Pero tengamos cuidado con mucha gente que usa la Biblia, lo cual es un tesoro valioso, pero les falta otras cosas porque la acomodan a su propia vida, no siempre ordenada. Y es al revés. Porque nosotros tenemos que ajustarnos a lo que esa carta de amor nos indica para encaminarnos a un puerto seguro.